y se convirtió en un disco de oro. Bueno, y usted se preguntará, ¿quién es Tony Bennett? Bueno, pues es considerado uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Entre sus temas más conocidos están Stranger in Paradise, The Lady is a Tramp, Left My Heart in San Francisco. Nació el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Queens, Nueva York. De su familia podemos decir que él era hijo de un tendero, el cual se llamaba John Benedetto, y de una costurera, la cual se llamaba Anna Surasi. Su padre nació en Podagori, Calabria, Italia, y su madre en los Estados Unidos, poco después de que sus padres también emigraran desde Calabria. Creció con una hermana mayor, María, y un hermano mayor, John Jr. Su progenitor murió cuando Tony Bennett tenía 10 años. Comenzó a cantar en el colegio y en el ejército, formó parte de varias bandas. Así que vamos a ir platicando un poco del señor Tony Bennett. Así que vámonos con dos temas de los que acabamos de escuchar, de estos temas que hicieron historia y que lo lanzaron a él a la popularidad. Vamos a irnos con el tema New York State of Mind y luego nos vamos a ir con I Left My Heart in San Francisco. Estamos en Melómanos y su especial al señor Tony Bennett. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under evergreens. But I know what I'm really needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa, whoa, whoa. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take, something like the New York Times, the Daily News.

Turnstiles en 1976. Aunque nunca se lanzó como sencillo, se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos y una canción que Billy Joel toca regularmente en los conciertos. Billy Joel escribió la canción después de regresar a la costa del este desde Los Ángeles, donde había pasado 3 años viviendo. La inspiración para la canción provino de su orgullo por regresar a su hogar en Nueva York. Él estaba literalmente tomando un autobús en la ruta de la línea del río Hudson cuando se le ocurrió la idea de la canción y la escribió tan pronto como Billy Joel llegó a casa. Solo que esta versión, interpretada por Tony Bennett, que también estuvo viviendo en Nueva York. Y luego nos fuimos con el tema I've Left My Heart in San Francisco. Dejé mi corazón en San Francisco. Es una canción popular escrita en el otoño de 1953 en Brooklyn, Nueva York, con música de George Cory y letra de Douglas Cross. Y mejor conocida como la canción característica de Tony Bennett. En 1962, la canción fue lanzada como sencillo por Tony Bennett para la productora Columbia Records. Alcanzó el puesto 19 en el Billboard Hot de Estados Unidos y también se incluyó en el álbum que lleva el mismo nombre, I Left My Heart in San Francisco. Por cierto, la canción es uno de los himnos oficiales de la ciudad de San Francisco. Y bueno, estamos dedicando este programa al señor, a la voz del señor Tony Bennett, que por cierto también estuvo en el ejército. En 1944 fue alistado para combatir en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial con la 63ª División de Infantería y tomó parte en la liberación del campo de concentración de Landsberg. Como cantante, Bob Hope lo lanza en 1950 tras sugerirle que se cambiara de nombre. Anthony Benedetto pasó entonces a llamarse Tony Bennett. En ese mismo año logró un contrato con CBS en la que conoce a Percy Faith, que desde entonces será su productor musical, consiguiendo hasta 57 éxitos en el top 10. Entre ellos está su primer número 1, Because of You, y Cold Heart en 1951, y Rags to Riches y Strangers in Paradise en 1953. Después refinó su toque para cantar jazz, alcanzando su zenith a finales de la década de 1950 con álbumes como The Beat of My Heart, Bassy Swing y Bennett Swings. En 1962, Tony Bennett grabó su canción principal, I Left My Heart in San Francisco, la cual acabamos de escuchar. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con otro tema. Vamos a irnos con el tema I Got You Under My Skin y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower's through. Then a voice within me keeps repeating. Thank you.

is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, wondering why it's me that you are wronging. I tell you, I mean it. For you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance to prove my life a wreck you're making. I know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Actualizando las 19 horas con 27 minutos. Nos fuimos con dos temas. Antes del corte nos fuimos con el tema I Got You Under My Skin. Te tengo bajo mi piel. Es una canción escrita por el compositor estadounidense Cole Porter en 1936. Fue presentada en ese año en la película musical de Eleanor Powell, Born to Dance, para la que fue interpretada por Virginia Bruce. Fue nominado para el premio a la Academia a la mejor canción original de ese año, pero perdió frente al tema The Way You Look Tonight. Y bueno, estamos dedicando este programa al señor Tony Bennett. En 1962 obtuvo sus primeros dos premios Grammys en las categorías de grabación del año y mejor interpretación vocal masculina como solista con el tema I Lay My Heart in San Francisco. En los 70s y 80s colaboró con figuras del jazz como Jimmy McPartland, Billy Evans, George Benson, Dizzy Gillespie y Dexter Gordon. Un poco de la información del señor Tony Bennett. Luego, después de nuestro corte, nos fuimos con otro tema del señor, este que se llama Body and Soul, cuerpo y alma. Es una canción popular y un estándar de jazz escrito en 1930 con música de Johnny Green y letra de Edward Heyman y Robert Soar y Frank Ayton. También se utilizó como tema musical y subrayado en el tema del boxeo del cine negro estadounidense Body and Soul. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un temazazazo del señor Tony Bennett. If I Rule the World, si yo gobernara el mundo. Y regresamos con más. Espero que todos ustedes se la estén pasando muy bien en esta noche. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. If I rule the world, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing. And we'd sing of the joy every morning would bring. If I rule the world, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. My world would be a beautiful place where we would weave such wonderful dreams. My world would wear a smile on its face like the man in the moon has when the moon beams. If I rule the world, every man would say the world was his friend. There'd be happiness that no man could end. No, my friend, not if I rule the world. Every head would be held up high. There'd be sunshine in everyone's sky. If the day ever dawned sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to a lonesome cop. She opens shop when the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that her smile becomes a smirk she goes to work. Love for sale, appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. She knows every type of love better far than they. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Appetizing young love for sale. If you want to buy her wares, follow her and climb the stairs. Love for sale. Continuamos con más acá en Melómanos. Programa especial dedicado al señor Tony Bennett. Nos vimos con dos temas buenísimos. El primero, If I Rule the World, si yo gobernara el mundo. Es una canción popular compuesta por Leslie Breskles y Cyril Ornell, que fue originalmente del musical de Samuel Pickwick de 1963 del West End. En el contexto del musical escénico, la canción es cantada por Samuel Pickwick cuando es confundido con un candidato electoral y la multitud lo llama para dar su manifiesto. Tony Bennett grabó originalmente la canción en 1965 y alcanzó el puesto 34 en las listas de sencillos pop de Estados Unidos y el número 8 en las listas de sencillo del Middle Road. Y luego nos fuimos con otro tema sasazo, el tema Love for Sale, amor en venta. Es una canción de Cole Porter introducida por Catherine Crawford en el musical The New Yorkers, que se estrenó en Broadway el 8 de diciembre de 1930. La canción está escrita desde el punto de vista de una prostituta que anuncia que el amor está a la venta. Muy bien, y pues un poquito platicando acerca del señor, más de todo lo, de toda la carrera musical del señor Tony Bennett, podemos decir que su fórmula para mantener vigencia fue reversionar a clásicos del jazz como Billie Holiday, Frank Sinatra, Duke Ellington y Louis Armstrong. Regresó a finales de los 80 y 90 con álbumes que se convirtieron en discos de oro, nuevamente manteniendo intacto su estilo musical. Ganó 19 premios Grammy, incluido el premio Lifetime Achievement Award presentado en el año 2001, y dos premios Emmy. Fue nombrado para la NIA Jazz Master y Kennedy Center Honro. Recibió 19 premios Grammy en total y más de dos premios Emmy, vendiendo más de 50 millones de discos en todo el mundo. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche bastante fría, poquito de lluvia que nos dejó ya la,

And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Take it, John. Hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing, cheek to cheek. Continuamos con más acá en Melómanos. Gracias a todos ustedes por esa sintonía y por sobre todo agradeciendo pues la buena sintonía y esos buenos comentarios. Un saludo a doña Edna Obando, que nos está escuchando, fanática de la voz del señor Tony Bennett. Y por supuesto, grandes interpretaciones de este señor. Muchísimas gracias. También un saludo a Anita de León, que nos está sintonizando en Trigales. Bien, nos fuimos con el tema del señor Tony Bennett, el tema Cheek to Cheek, Mejilla con Mejilla, que es una canción escrita por Irving Berlin entre los años 1934 y 1935. Específicamente, la estrella que interpretó este tema por primera vez fue Fred Astaire para la película Top Hat, coprotagonizada por Ginger Rogers, que nos fuimos con este tema sasazo del señor Tony Bennett. Y bueno, podemos estar platicando más del señor Tony Bennett, algo también de la parte de su vida personal, es que estuvo casado con Patricia Beach entre 1952 a 1971. Luego se divorció y volvió a casarse con Sandra Grant en 1971. Luego se volvió a divorciar y volvió a casarse en el 2007 con Susan Crowe. Es padre de Danny, Diggle, Joanna y Antonia Bennett. Acerca de la parte en donde él ya empezó con algunos problemas fue con el Alzheimer. Tony fue diagnosticado con Alzheimer en el 2016, aunque siguió actuando animado por su equipo de neurólogos. Después de dejar los escenarios, continuó cantando y tocando su música en casa para estimular su cerebro. Si hablamos de su muerte, Tony Bennett falleció el 21 de julio de 2023 en Nueva York. En un comunicado, su familia afirmó que siguió cantando hasta el final. Muy bien, vamos a irnos ahora con más música del señor Tony Bennett. Vamos a irnos con otro tema también característico de él. Vamos a irnos con el tema The Lady is a Trap. La señorita es una trampa. Y regresamos con más acá a Melo. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater but never comes late. She never bothers with people who she hates. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, it's oak. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She's broke, it's over. Hates California, it's cold and it's damp. Well, that's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Continuamos con más música, otro tema, sasazo. Uno de los temas emblemáticos del señor Tony Bennett. The Lady is a Tramp. La señorita es una trampa. Es una melodía del musical de 1937 de los compositores Roger y Hart para la comedia Babies in Arms, en el que fue presentada por la ex estrella infantil Mitzi Green. Esta canción es una parodia de la alta sociedad de Nueva York y su estricta etiqueta y sus falsas pretensiones sociales, y se ha convertido en un estándar de música popular. Muy bien, así que buenísima toda la música que hemos estado escuchando hoy, música que hace y ha hecho historia. Y bueno, ya pues finalizando, porque vamos llegando a la parte final de nuestro programa, podríamos decir que Tony Bennett es un ícono, es un cantante y un artista estadounidense y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, reconocido por su estilo elegante y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo el jazz, el pop y las baladas. Ha ganado 20 premios Grammy durante su extensa carrera de más de 6 décadas, vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. Bien, buenísimo toda esta información y todo este recorrido que vamos haciendo con el señor Tony Bennett. Créame que de la música de él tendríamos para hacer un programa de una semana, pero vamos aprovechando el espacio de Melómanos para llevarles a ustedes todo esto. Recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con otro tema del señor Tony Bennett y regresamos para despedirnos. Vamos a irnos con el tema I Get a Kick Out of You y regresamos para despedirnos acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a